Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a conversar sobre el compostaje, la forma más básica y más simple de reutilizar los residuos orgánicos. Esto es básico en el sentido de que en la cocina tendemos a tener muchos residuos orgánicos que no son los que se usan en el para hacer bocachi y que son las peladuras de la papa, los restos de vegetales, de las preparaciones, todo eso de las frutas, todo lo que es orgánico que no comemos y que está crudo, que no es lo que se usa en el bocachi, ¿no? Y que uno tiende a pensar que es muy fácil, pero muchas veces no nos animamos a hacerlo en la casa, sobre todo si vivimos en la ciudad, porque pensamos que además puede generar malos olores o que utiliza mucho espacio. Y en realidad, si nos damos el espacio justamente de compostar este tipo de residuos, vamos a ver que nuestra bolsa de basura se va a reducir como mínimo a la mitad. Como mínimo. Y si además separamos el resto de los residuos y hacemos reciclaje, es probable que tengamos que sacar la basura una vez al mes solamente. Entonces, vamos ahí. Vamos a hablar del compost de los residuos orgánicos vegetales crudos. Y para esto necesitamos un espacio que puede ser del tamaño de un tacho mediano o grande de basura. Que puede ser un hoyo en la tierra, si tenemos un patio más grande, o que puede ser con, por ejemplo, 4 pallets que podemos conseguir en los residuos de algún comercio. Estos 4 pallets hay que amarrarlos o clavarlos para generar una especie de torre. Y dentro de esta torre de pallets vamos a ir colocando estos residuos. La idea es ir colocando estos residuos vegetales crudos en esta pila, entonces podemos juntarlos en la cocina y cuando está lleno el tacho o el basurero, lo que estemos ocupando, el balde, lo llevamos afuera al patio donde tengamos este espacio para el compostaje. El tema es ir mezclando lo que podemos llamar los vegetales verdes y los vegetales cafés, por agruparlos de alguna manera. Los vegetales verdes son todos los restos de frutas y verduras crudas de la cocina, pero también podemos agregar las bolsitas de té, la borra del café, la yerba mate, por supuesto. Y también cosas que no son de la cocina pero que podemos encontrar y que entran en esta misma categoría son los recortes de las podas o la hierba, la mala hierba que sacamos del huerto para liberar, ¿no es cierto?, nuestras melgas cuando no tienen semillas. Todos esos pastos que justamente en esta época estamos sacando del huerto, mientras no tenga semilla, lo podemos agregar en este compost. Y también podemos agregar estiércol de cualquier animal o la orina de animales o de las personas también. Esto por un lado va a dar muchos nutrientes, son ricos en nitrógeno, pero para que no sea demasiado húmedo hay que irlos mezclando por capas, por ejemplo, con otro tipo de materiales orgánicos, que son los que podemos llamar los materiales de color café, de color marrón, que son paja, hojas secas, cartón, papel, rollos de papel higiénico, las cajas de los huevos, que igual acá se usan harto porque a veces uno va a buscar los huevitos de campo y esas cajitas son bien útiles, pero de otra manera también se pueden usar. Y por lo tanto, por ejemplo, las servilletas, la toalla nova, todos estos papeles que son blandos, con más razón. Si queremos agregar cartón también, pero sabemos que el cartón lo ocupamos para otras cosas. Además podemos agregar ramitas y tallos que estén más secos o aserrín. y esto va a aportar mucho carbono. Entonces la idea es que vayamos mezclando en capas. Algo que se me había olvidado es que también podemos agregar las cáscaras de huevo. Todo esto va en el espacio que hayamos destinado para el compostaje. Y cada 2 meses, no es necesario que sea tan seguido, puede ser cada 2 semanas, una vez al mes, pero como máximo cada 2 meses hay que ir a este lugar donde estuvimos dejando estos residuos y mezclarlos, revolverlos, si es necesario sacarlo todo del lugar donde los dejamos. Mezclarlo bien y volver a colocarlo. Y al cabo más o menos de 5 meses, esto depende mucho de la época del año y de la temperatura que haya, este compost va a estar listo y ustedes van a notar que tiene un olor, un color más oscuro, más parecido a la tierra. Y en este momento ya no se va a notar restos de alimentos, no se va a poder distinguir qué es lo que había ahí. Y en ese momento ya va a estar listo para agregar al huerto. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.